Pasión por las mañanas. Pasión por las mañanas. Pasión por las mañanas. Un programa que te informará de todo. Todo lo relacionado con tu alrededor. Un magazine preparado a conciencia para que este verano disfrutes de nuestra compañía. Música, noticias, ecología, derechos humanos, todo a través de tu sintonía amiga. Todos, pasión por las mañanas. Aquí en la 106.6, de lunes a viernes. Lo más fresco, pasión por las mañanas.